hiciste una brujería. Eso es lo que de mí dicen todavía. Cuidado que mejore mi maleficio en noche de bruja. Y dicen por ahí que tremenda asesina, su garra te atrapan. Es un hechizo con sus ojos de gata. No confies en su encanto, trae mala intención. Que me embrujo cuando escuchan mi canción. Brujería, brujería. Brujería, brujería. La línea de tu mano te va a llevar a mi cama. Tengo preparado un fili de marihuana. Comenzó el ritual, tengo lista la poción. Droga adictiva abajo de mi pantalón. Pa' que se suelten con la diablita. Te explota en el piso más fuerte que dinamita. La falda corta y apretadita. Luce malvada esa sonrisita. Se acabó el tiempo, ya son las 10. Ahora te tengo casi a mi pie. Yo soy lo mío que no lo ves. Mejor no da que te lo demuestro otra vez con brujería. Profecía, fue tu culpa y no culpa mía que me convirtiera en mala después de lo que me hiciste aquel día. Brujería, alma fría.